Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Llamado a la solidaridad, búsqueda de personas. Se necesita dar con el paradero de Iktami Debo, salvaje, escritor, conductor de programa radial. Al momento de ausentarse, llevaba auriculares mientras correteaba por la ladera del Piltri al grito de «Recuperando el poder del aullido». Rogamos a quienes puedan suministrar cualquier información, llamar al 455-800-455-999, enviar mensaje de texto al 15-622-153 o correo a salvajesgoga@yahoo.com. Solicitamos la colaboración de la audiencia a fin de mitigar el dolor de dos huérfanas radiales que ansían su querida presencia. Desde ya, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Cómo le va, Belén? Hola, Vero, buenas noches. Laura. Ya empezamos todo mal. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Hola. Hola a todos. Estamos muy solas. No está Iktami. Estamos en otro lado, aparte. Estamos en otro lado. No estamos en la cama con Iktami. No sé. Justo que había empezado la cama. Justo que había empezado. Qué lindo que estaba. Sí. Bueno, queremos comentarles que Iktami está un poco enfermo. La productora Yanina también está un poco enferma. No sé qué habrá pasado ahí entre los dos, que los dos están con gripe. Sí, no sé. Como si hubieran andado por ahí a altas horas de la noche. Claro. Menos mal que tenemos no un invitado, sino cuatro. Cuatro invitados. Cinco. Cinco. Cinco invitados. Una mano entera, mira. Muy bien. Grande, Juca, grande. Yo diría que entren ya, porque tienen que colaborar un poco con los aullidos, sí, porque queremos empezar, sí, aullando este programa, que estamos muy nerviosas. Que entonces, pase Juca. A ver, Juca, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, qué bueno tenerlos acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, se pueden ir presentando, vamos a ir presentándolos, a ver. Antes que nada, yo sí quisiera decir una cosa. Gracias a los los chicos de Tía Pochi. Bien. Que cumplen un año y mandaron empanadas para acá, para la radio. ¿A vos te parece? Qué muy diferencia, bien, qué bien nivel. Feliz cumpleaños a la Tía Pochi, entonces. Muy bien, Tía Pochi, feliz cumpleaños. ¿Lo cantamos? Muchas gracias. No. Oh, versión heavy. Versión heavy. Pero lo canta Belén. Claro, ahora en un rato, antes de las 12. Pero pensábamos así como para distender, porque estamos muy tensas las dos. A ver si ustedes se animan a aullar, porque acá hemos aullado, sí, en todos los programas con los yo invitados. Yo lo escuché, el programa de los aullidos, estuvo espectacular. Ah, ¿sí? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí, muy bien. Bueno, ¿Y te la animás, Santiago? Sí, cómo no, que era un aullido libre. Sí, a ver, aullido ¿cómo libre es tu aullido salvaje? A ver. A mí en general me gustan más las películas de zombies que las de hombres lobos. Ah, muy bien. Aullido de los zombies hacen como... como una indigestión, ¿viste? Pero ponele un lobo zombie, a ver, a ver. Muy bien, excelente. Muy bien. Sí, en red, mi lobo es en red. Sí. A ver, ¿y el pinche aulla o no? Un aullido puede ser. A ver. Muy bien. Vibrando. Más perruno. Más perruno. ¿Querés que te presione más el testículo derecho? A ver, probemos. La fina, es la clavija. No sé el tema del aullido, pero bueno, lo del testículo. Bien, después vamos a seguir con los chicos. Vamos a... ¿Qué te parece si vamos a leer los auspicios, Belén, que tenemos ahí? Auspicio en este programa, Monteviejo, Artesanías de Argentina y América.

Echarse a la mar. Navega sola, navega sola, navega sola, mi barquilla velea sobre el afogar. Martín haciendo Navega Sola. Muy bien. Nos faltaron aullidos. Nos faltó Pablo. Faltó Roberto y... ¿Vamos a hacer un colectivo después? ¿Podemos negociar todos juntos en algún momento? Podemos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos. A ver, Pablo. Una piara de lobos. Yo voy a seguir acá la línea argumentativa de mi amigo Santiago. Y él tiró zombies y yo voy a tirar hombres lobos, entonces. Muy bien. Así que es muy... A ver si hay... Esto es para el programa... Un guiño hacia el programa de los sábados de cine. Bien. Así que si Gastón estás escuchando... Desde el más allá. Desde el más allá. Me mata. Estuvo practicando. El que lo hace muy bien es aullelo. A ver, ahí, ¿cómo vamos con el aullido? Bueno, después de estos ejemplares aullidos, está complicado. Pero no, un aullido desde pueblo. Bueno, pero es tu aullido. Yo grito cuando tengo que aullar, así que cada uno hace lo que... Vamos a aullar, está un poquito difónico el lobo en este caso. A ver, dale. Igual usó la técnica después de esto, pero sonaba bien. Sí, está bien. Venía bien. Venía muy bien. Y ahora el Fede. Y bueno, la verdad que no sé. Yo soy metalero, entonces voy a gritar como metal. Ah, bueno. ¡Oh! Buenísimo, muy bien. Parece el aullido de Yorioch. Ese es un metalero, el aullido es un auténtico metalero. Bueno, para que no digan que después no les avisamos, les vamos comentando que los temas de hoy para charlar van a ser estos, para que vayan pensando, a ver qué van a decir. Bueno. Digo. Mira, si lo hablaron con el productor y está todo bien, está todo bien. Nunca pensamos lo que decimos, no creo que va a ser una sinceridad. No lo quieren pensar, bueno, entonces no lo piensen. Mejor no lo pensemos. No, no pensemos. Sí. No se los anticipamos. O sí. Un poquito. No, no me van a preguntar del tema de los eunucos otra vez. Y podríamos. No. ¿Podrías es un tema personal, privado. Yo mis eunucos los mantengo de forma privada y es un mambo mío, loco, es un mambo mío. Muy bien. Es un tema sensible y estamos en un espacio reducido. Yo me excito con los enanos. Ese tema. ¿Se confesó? El tema del día. ¿Ah, sí? ¿Por eso me pusieron un enanito ahí? Gente que se excita con enanos. Bueno, los temas del día, entonces. Y los decimos, dale. Sí. Dale. Con estos chicos me parece que todos se nos vuelven. Pero ahora lo van a decir. Vamos. No lo iban a decir, ahora lo dicen. Pero ¿Qué está ocurriendo? Sí, es la paradoja que tenemos. Sí. Zeppelin. Bueno, de Zeppelin van a poder hablar. Sí. ¿De Led Zeppelin o el Zeppelin? Led Zeppelin. Podríamos hablar de las dos cosas. De Led Zeppelin. Podríamos empezar con Led Zeppelin. Claro. Sí, ¿qué tienen favor. Para ¿quién quiere? ¿Quién tiene una anécdota con Robert Plant en la casona? ¿Quién no se cruzó a Robert Plant en la casona ebrio? No sé. Hasta los que no van a la casona. Yo tenía un disco que de mi mujer, de Led Zeppelin, que lo escuchábamos, y un disco, un cassette, lo gastamos de los dos lados, el lado A, B, C, todo. Pero me acuerdo que estaba la canción del inmigrante, ese tipo de cosas que yo lo escuchaba y decía, qué actual que es, ¿viste? Qué moderno que es. El sonido no era moderno, pero la idea, ¿viste? Sí. Lo gasté. Y la base de un montón de cosas, Zeppelin. Mi hermano tenía la teoría de que Zeppelin era la base del funk rock tipo Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Hubo un momento que Zeppelin poner en Physical Graffiti y más en ese palo, se entró a poner como medio, entró más los teclados, era como medio raro, no era el mismo rock que traía en 1, 2, 3 y 4 de Houses of the Holy. Y sí, me copa Zeppelin. Y es re loco todo lo que desarrolló, o sea, es lo mismo que los Beatles hasta en un punto, ¿viste? Porque por ahí hay un tema de los locos que generaron toda una rama nueva. Claro. Un tema, ¿viste? A ese punto son influyentes. Y salió la película, ¿viste? Ahora, la canción sigue siendo la misma. ¡No la vi, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¿Y qué tocan? ¿Actúan ellos? Sí, verdad. ¿Viste la parte que el chabón toca con una... así, hay como una radio que se sintoniza? ¡No lo vi, boludo! Es re loca, ¿viste esa parte? No, no estaba muy loca. Hay un tabernáculo que dice que Jimmy Page estaba, ¿viste en la escena esa que está tocando el citar en el río? La grabaron acá, en el azul. ¿Dice eso? Un... ¿Sí? ¿Sí? Mirá. Lo pintaron de verde para que no se note, dice. El productor fue el químico. ¿El químico es el productor? Ah, mirá. Qué dato, ¿eh? Se cortó el aire. Nos quedamos todos. Lanzamos una flecha al aire. Sorprendido. Bueno, y nos vamos a escuchar un temita de Zeppelin haciendo... Justo. Es que no podemos pedir, no nos iban a preguntar, no, ¿qué tema quieren escuchar? No es la rocola, yo me confundí. Vale. Vamos con Led Zeppelin haciendo The Rain Song. Thank you. Qué temazo. Bueno, y va a estar sonando Zeppelin como salvaje de turno en todo el programa. Muy bien. Hay dos altos. Y sigue Juca acá preparándose para tocar. Sí. Ah, tenemos otro. Antes de tocar, ¿nos cuentan cómo empezó Juca? ¿Quién nos va a contar? ¿Quién es el más viejo? ¿Quién es la madre? Siempre me piden que lo diga yo y hablo por boca de carro. Y ahora que tenemos al ancianito presente. Ahí señalan a Fede. Igual siempre tiene una versión distinta, claro. A ver qué nos inventa hoy. A ver, Fede. Bueno, este grupo nació Siéntense. En febrero del 2003. Bueno, con una formación muy distinta a la de hoy, ¿no? De hecho, de ahí, de esa formación... Gente competente. Digo yo nomás, ¿no? No, en realidad no me convencí a ningún músico, entonces ahora sí. Algunos están dudas, algunos tienen... No, siempre fue... Nada, fue por distintos motivos, fue cambiando de integrantes y recién cuando por ahí ingresó Robert, como que encontramos una fórmula... Y cuando ingresó Pablo Hernán, cerró ese círculo que siempre estaba como incompleto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nació en 2003. Robert batería, Pablo bajo. Bajo, Hernán guitarra. Hernán guitarra. Guitarra. Y vos. Y bueno, de ahí siempre hasta hoy, buscando nuestro propio camino, ¿no? Por ahí, ¿no? Eso fue, creo que fue lo más importante, que fue como buscar nuestro rumbo, ¿no? Emular ni copiar a ningún otro artista, ¿no? Inclusive, algo que siempre nos pasó es que no podemos encontrar covers para hacer. Es como que nos cuesta mucho identificarnos con alguien porque como que, ¿no?, tenemos nuestro más estilo. ¿Cómo se definirían? El estilo de Juca, como una palabra. Tipo Martínez, pero power. Más o menos por ahí van a... El resto ponelo vos, loco. Fede acuñó un nuevo término para dejar tranquilo a la prensa. A ver. Sí, que es el hippie metal. ¡Apa! Hippie metal. Pegó. El hippie. Hoy estamos más hippies. Estamos aquí para... Sí. Pero bueno, a veces nos pinta metal. Depende. Si sentamos a una anciana, sí. Nos va a decir que estamos bastante más metal que hippie. Sí, 10% de Fernet y 70% de Coca-Cola. Y el otro 20% elegí vos. Sí, con los cubitos. Bueno, ¿y qué nos van a tocar? ¿Qué van a tocar? Vamos a empezar a tocar una canción que se llama Última Hora. Todo este trabajo que hicimos este tiempo fue adaptar unas canciones que son eléctricas, acústicas. Tuvimos la oportunidad de tocar para Goga en Larson, en El Hoyo, y disfrutamos mucho así este tren acústico. Saludos a Larson. Que... El acústico fue espectacular. Estuvo lindo. Sí, muy lindo. Espectacular. Felicitaciones. Hermoso. Bueno. Nos dijeron que sonábamos mejor que metal acústico. A mí me gusta más también. Entonces, yo me planteé dejar la música, por ejemplo. Nos condicionaron un poco. Pero hice una terapia de alcohol y ahora volvió mi autoestima. Volvió. Pedí mis discos de Mega para comprar discos de Maná. Me sale el tonito. ¡Amor! Ah, muy bien, te sale. Sí. Hay que fruncir, nada más. Así que por Goga, que suene para Bolsón Juca. Vamos. Ahí va, última hora. Ahí va. Hoy tu ausencia duele, el lastre me detuvo con violencia. Ojos, manos, caras, solo son cosas muertas. Alguien que no tiene cura, me veo llegar ahora. Sos una imagen muda y sonreís. Serás el ángel que viene por mí. Rojo interminable, veo gotear todo mi anhelo. Me atrapa el sueño y de mi final yo soy el dueño. Paralizado me dejó la pena, como nieve helada que la mano quema. Yo también seré pasto en esta tierra, que será algo bueno de esta carne muerta. Delgado como el hielo, es la grieta de la vida. Fuiste libre unos momentos, hasta que el suelo detuvo tu caída. Debo luchar, la esperanza puede más. Este pesar ya no me deja respirar. Que hay sustancias que hagan mi vida perfecta. Pago todo por esa receta. Ya no te puedo ver. Ya no te puedo ver. Ya no te puedo ver. Que vengas cuando estoy cerca de la muerte. Sentido, ningún reto lo llenó. de los cerros. Traigan a sus mascotas. El aplausómetro marcó 100%. Está la llena. ¿Les pasó alguna vez un público chiquitito así de poca gente? La mayoría, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo. Y encima no son familiares. Tener que haberle pagado los tragos a todos y eso ha pasado. También. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Les pasó? Pagar por tocar. Sí. Hay muchas experiencias. Bueno. Sí, buenas y malas. Buenas y malas, sí, por supuesto. A ver, la peor. ¿Se acuerda alguno la peor? La que dijeron esta hoy. No. No, lo que pasa es que en general por ahí nos ha tocado que hay poca gente, pero la poca gente que fue, digamos, re bien, ¿no? Como que re enganchada, ¿no? Como que por ahí no es que estaban ahí y se iban, ¿no? Sino que había poca gente, pero a full con el resultado. Claro, sí, imagínate, sería un bajón que estás tocando para una persona y de golpe algunos se paran. A mí me ha pasado, yo antes tenía una banda heavy y haber ido a tocar la banda. Y la gente con los oídos, las manos así en los oídos, ¿viste? En esta posición, ver unas cuantas personas así, eso era un bajón directamente. Claro. Yo vine a ver otra cosa, ¿no? Estos tarados ahí, ¿viste? Una cosa así. Bien, pero ¿y la mejor experiencia cuál fue? De recién. Ah. ¡Es más! ¡Vive el momento! Menos mal que nos sacó de este apellido. Muy bien. Siempre soy. No, y bueno, creo que la mejor experiencia en todos los años de tocar fue la gratificación de que nos invitaran a tocar a Córdoba con esta historia del Cosquín, de haber ganado la selección de este festival que hay, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Y la verdad que nosotros siempre encaramos las cosas sin ninguna expectativa, ¿viste? Bueno, y la mejor manera, ¿no? Sí, es todo ganancia, cualquier cosa. Claro. Se hizo la movida por internet y se conectó con la gente del festival y un día dijo, che, muchachos, el fin de semana que viene vamos a tocar a la preselección de Cosquín a Bariloche. Bueno, ¿viste? Nos juntamos todos, salimos y terminamos de tocar ese día porque había varias bandas. Se seleccionó entre 50 bandas y ese día solo había, no sé, 10, una cosa así. Terminamos de tocar y yo con mi optimismo habitual digo, bueno, muchachos, vámonos. Estuvo bueno. Estuvo bueno, pero vámonos. Y prácticamente sobre el gesto de irse, que termina de tocar la última banda, que anuncian que habíamos ganado nosotros y nada, nos miramos. Natalia, sí, qué bueno. Nosotros ganamos. ¿Tú? Qué lindo. Sí, Juca, sí, con J. ¿Te fijaste bien? Ganamos algo. Igual no, siempre digo que el premio es para el bolsón, para músico de bolsón, porque si por ahí de algo carecía las otras bandas, que todos tenían trabajo en su estilo, y lo respeto. Los jurados dijeron que había una propuesta original, ¿viste? Bueno. Y yo digo que acá en Bolsón hay una propuesta original de música, ¿viste? Encontrás mucha gente joven haciendo música original, ¿viste? Y eso está buenísimo, sea reggae, sea lo que sea, ¿viste? Y de hecho a mí me pasó, yo conocí a algunos nomás de ustedes y sin conocerlos me puse recontenta, digamos. Es un reconocimiento interesante para lo que está pasando a nivel sí. Música cultural, sí, está buenísimo. Bien. Vamos a los mensajes, porque hay gente escribiéndonos, dándonos ánimo, diciendo vamos. Hay varios mensajes que llegaron al Facebook de Los Salvajes, agradeciendo la invitación a escuchar el programa. Pinar de Rocha, Valeria Nis, Diana Acuna, dice ni loca me lo pierdo. Vivi Cardoso dice, Goga, hágame una publi para mi fiesta, soy Vivi, organizo Electro Party sábado en la casona, Pixan, Cafu, Nicti, Ekimpsis, con mis DJs este sábado, muchas gracias. ¿Te gustó? Ana María Lucero dice, allá estoy. Marce Vero Argüelles agradece la invitación. Janina dice, hola chicas, toda la fuerza para el programa y mantengan el salvajismo bien arriba, de parte de Dictami y de Janina. Haremos lo posible. Cristian Dechert dice, Dictami, lo tuyo no es muy salvaje que digamos con este faltazo. Ahora, aguante Lau y Belén, carajo, las verdaderas salvajes de hoy. Buen programa, chicas, y vamos todavía. Dictami contesta. Tengo nota de autorización de la productora para el faltazo. Será divertido jugarla docente. Aguanten las salvajes. Se está vengando, Dictami. Se está vengando. Yo sé que es para mí esto. Sí, para mí. Porque me ha reclamado mis faltazos. Y sé que, sí, claro. Sí, lo está haciendo a propósito. Pero bueno, no importa, te queremos igual, Dictami. Janina dice, pobres huérfanas, excelente arranque. Manda saludos, Dictami, a Juca, y disculpas por no poder estar con ellos, chicos. Bueno, se lo está perdiendo, pues está buenísimo estar acá. Yo no sé si está enfermo, ¿eh? Me parece que está reserva. Bueno, Dictami nos alienta y dice, muy bien, chicas, estoy orgulloso. Cristian dice, Led Zeppelin, creo que esta banda puede llegar a andar, ¿eh? Y si estudian y le ponen ganas, ¿viste? Sí. Por ahí se ganan el cosquín. Van a Córdoba. ¿Quieren hacer un temita más? Bueno, ¿sí? Vamos. Si ¿Sí se puede? Si se puede. Si se puede, nos ponemos repesados o como 20. Bien, bien, dale. Imaginación, necesito control de un mundo a mi alrededor y sufro esa condición. Vivo un idilio y como vidrio es que se rompe. Busco alternativa antes del fin. Encerrado adentro de un cubo, libre en otra prisión. Busco justificativo que avale el dolor. Tiro todo mi tiempo y nada paga la entrega. Siento que se cierra techo y muros a mi alrededor. Muero por la asfixia y desearía agarrar todo a patadas. Porque no soy bueno para crucigramas. Siento que lo que siempre tuve es una falla que drena mi vida y me impide la calma. Quizás el amor no sea suficiente y no sea esencia de mi ser. Amor. Donde debo estar, pero algo me sujeta. Depresión en el pecho, plenitud que no alcanzo. Y cuando la toco, se aleja. No creo que por fugas la felicidad sea más buena. Esa esencia de mi alma. Rutina que siempre hacemos a la gente que viene, porque Iktami los elige por los salvajes. ¿Cuál es el más salvaje de la banda? ¿O son todos salvajes por algo? ¿Alguien es el más salvaje? Depende del ámbito. A ver. Cuando fuimos a Córdoba, que estábamos sin ningún límite de nada, ahí salió quién era el verdadero salvaje. ¿Quién? Yo quiero saber. Fue por momentos. Por momentos era uno. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, eso lo tenemos todo. Sí, depende de la situación. Pero vos dijiste, ahí salió quién era. No, le salió el salvaje a cada uno. Por momentos nos salió el salvaje a cada uno. También depende de la cantidad de alcohol, ¿no? Porque hay gente que con el alcohol también se transmuta. Sí. ¿No? Farnés. Sí. No, creo que todos... un poquito cada uno. Yo no sé por qué es legal el Fernet, te digo la verdad. Debería estar regulado. Algo tiene esa jugada. Pero no se vayan tan así, tan en abstracto. La audiencia quiere saber. Dicen, todos fuimos un poco salvajes. ¿En qué? A ver, ¿en qué? Si la audiencia quiere saber, puede comprar el libro de la historia de Juca. La historia de Juca. Yo ya siento que fui muy salvaje. En la adolescencia fui muy salvaje. A ver, ¿con qué? Y no sé, con cosas de la vida. No sé, no es... contra cualquiera que se cruzaba. Contra todo, contra el mundo, contra todo. Y hoy en día sigo, creo que el salvajismo es lo que me sigue manteniendo joven. Bien. Siento mucho odio contra muchas cosas y eso me parece que tiene que ver con el salvajismo. Sí, yo me acuerdo un par de anécdotas que creo que se pueden contar, ¿no? Sí, se pueden contar. Una vez Pablo pidiéndole al sonidista que lo deje tocar un tema más a un grupo. Eso fue salvaje. Los espectadores. Estamos hablando cuando estamos frescos. A ver, ¿y cómo fue? Fue una cosa así, que estaba tocando una banda que él estaba abstraído viéndolos, ¿viste? Y de golpe, basta. El sonidista empieza a desenchufar todo. Loco, que sos un empleado de la música. Déjalo un tema más. Y la vena del ojo le sale así, ¿viste? Renny Stimpy. Pará. Yo creo que vale recalcar que estábamos escuchando Greencore a las 3 de la mañana. Ah, ¿no? Claro. Sí, sí. No era tipo de la banda de pop a las 3 de la noche. No, era. ¡Muerte! Era el límite. ¡Estoy muerte! A las 3 de la mañana. Bueno, pero eso no quiere decir que le haya motivado eso a él. No. Quería escuchar más un tema. Instrumentalmente era poderosísimo, ¿no? Todas las bandas que nos cruzamos allá, la verdad que buenas. Hay que recalcar eso. Buena experiencia, sí. Después hay otra que se me vino a la mente, que es Hernán tratando de entrar a los lugares VIP, donde no se podía entrar. No, por eso. Consumado. Luego no es que no solo lo logra él, sino que logra que entremos otros. Y logra llegar hasta el escenario principal, ¿entendés? Uh-huh. Arriba del escenario, o sea, entró a todos lados, a los camarines, a todos lados, salvaje total ahí. Se viene a triunfar alto. Increíble. Me vi al más fuerte de arriba del escenario. Y le robó un calzoncillo a Iorio. Sí, mirá. Sí. Me sentí salvaje, ¿eh? Pero sí. Toda la adolescencia fue así, igual. Debería ser insoportable. Que se terminó. Sí, porque hay que contenerme cuando estoy así. Perdón, se me vino otra. A ver. Se me vino otra, que es Santiago tirando CDs al público. A una vieja. ¿Cómo era? La mamá de un conocido. La buena onda que había, que el flaco de la otra banda que tocaba después, nosotros decimos, y nosotros tiramos un CD, le pegamos la frente a una señora, dice, era mi mamá, le dice. La buena onda que había, que no nos decía, tipo, le pegaste a mi hija con un disco. No, tú la buena onda que todos devolvieron los CD. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos lo mismo así en CD desde que grabamos el disco. Bien. Y salió el salvaje allá de Pablo, salió la violencia arriba. Pablo es el salvaje. Que no parece. Y allá Roberto tampoco parece. ¿Qué podemos contar de Robert Robert está tirando muy recatado. Muy recatado no, sos, sí. No, es más, no me salvajé allá. Los No. Nos inducían. Se divertían con nuestra ciudad. Él, claro, disfruta de mirar. Es el típico que, claro. Ah, sí, mirá. Vamos a ver la pinche. Muy bien. Yo te digo, sinceramente, soy un fan del cine de terror. Y me da mucho miedo la gente que aparenta una paz, una beatitud, calma, me da mucho miedo. Asesino serial. Sí, exactamente. Corta fetas. Eso pinta así en este grupo de gente, porque por ahí yo te puedo decir alguna cosa, ¿eh? Pero hay gente que no dice nada y eso es lo más peligroso. Esos son los más salvajes. O sea que si es por hablar, yo no voy a matar a nadie en mi vida. No. Dulce de leche. Bien. Vamos a... Seguimos escuchando música también. ¿Mita? Dale. Lee Dorsey haciendo Working in a Coal Mine. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Close our nickel in morning, hauling coal by the dawn. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. Get this going on. Better working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Close our nickel in morning, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working. Paradigma de la luz y la oscuridad atrapa a tantos que son pocos los que quedan inmunes para certificar la ceguera de la mayoría. Hay gente que por fuera luce muy evolucionada, pero cuando los miro de cerca surgen los detalles y me doy cuenta que todavía les falta un trecho largo para llegar al nivel del carnicero del barrio o el diariero de la esquina. Hay gente que no sabe lidiar con su lado oscuro. Simplemente lo reprimen y hacen todo lo posible para actuar como si no existiera. Pero si uno agudiza la sensibilidad, puede percibir las vibraciones zumbando bajo su piel. Esto les da un aire de inocencia viciada, algo que por lo menos en las mujeres me resulta muy atractivo. Siempre he fantaseado con ser el catalizador para que una de estas mujeres suelte su lado oscuro de forma explosiva. Y estuve a punto de lograrlo en un par de ocasiones, pero enseguida tomé distancia, como suelo hacer. Es como sacarle la espoleta a una granada y después alejarse caminando sin llegar a lo propio de la carrera por la muerte. De cualquier manera, el lado oscuro necesita ser tenido en cuenta. Tampoco creo que deba ser alimentado o exagerado, pero merece su lugar. Tiene derecho a vivir, es una parte integral de nuestro ser. No puede ser negado. Al reprimirlo no lograremos que desaparezca, solo que aparente ser mucho más grande de lo que es y exija más atención. El otro lado de la moneda lo representan aquellos que se dedican a venerar todo lo satánico y empaparse del oscuro. Esta es una desviación tan absurda y enfermiza como la otra. Tuve el placer de conocer mujeres que eran bastante sueltas con su lado oscuro. De hecho, me superaban por mucho en este aspecto. Pero ahora, con el arribo de la nueva era, en un carnaval de ángeles y luz, se ha puesto de moda embriagarse con el lado positivo y taponear el oscuro. Debo admitir con algo de vergüenza la incoherencia de sentirme atraído tanto por mujeres que reprimen su lado oscuro como por las que lo sueltan. Pero son justamente esas cosas las que hacen la vida interesante. Volviendo al tema principal, debo advertirles que el lado oscuro no puede ser destruido, achicado o minimizado. Es tan inmortal como el lado lumínico y tiene el mismo derecho a existir. De eso se trata el mundo de las dualidades. Ahora, cuando el velo verdaderamente cae, entonces sí, uno trasciende lo malo, lo bueno, la luz, la oscuridad. Es inevitable que todos pasemos por esta etapa en que tratamos de eliminar el lado oscuro y exagerar el de la luz, pero es un proceso inútil. Bueno, lo que acabo de leer no es mío, por supuesto, es de Iktami y es del libro El arte de no hacer nada, uno de los mejores libros de Iktami, de Bo. Y lo trajimos porque es un tema, el lado oscuro, que él propuso para charlar hoy con los chicos de Juca. Y queríamos ver... A ver, llamemos... ¿Qué opinaban del lado oscuro? Mientras viene Juca, ¿cómo andas vos pueden decir de tu lado, lado oscuro? Yo tengo mi lado oscuro al aire, todo el tiempo. Mirá. Tengo mi lado oscuro a flor de piel, me encanta. Me parece que está bueno mostrarlo. Sí. ¿Cómo andan del lado oscuro? Estaban del otro lado. Estaban del otro lado. Habla un poquito del lado oscuro, Santiago. Sabemos que es un tema que... La fuerza está contigo. Obi-Wan Kenobi. Bueno, podemos empezar recitando un poema. Oscuro. Un poema oscuro. A ver. Y les propongo que si hay alguien en el Facebook o lo que sea que me pueda decir quién es el autor... Dale. Un juego interesante. Bien, bien. Esto va a venir seguido de... Guiño de ojo. Una canción que se llama Entierro. Ah, ¿tocamos? No, va el poema. Va el poema y después la canción, ¿puede Muy ser? Bien, está todo fríamente calculado. El poema de... Porque guiñé el ojo así, pero... Pero no, no. Y uno dijo, pasame la cerveza, birra. La cerveza, ya, no claro, la cerveza. Rompiendo el momento mágico. Sí, siento. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Escuchó esa parte. Empezamos. Pompas de mármol, negra anatomía, que ultrajan los gusanos sepulcrales. Del triunfo de la muerte los glaciares símbolos congregó. No les temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizás del otro lado de la muerte siga erigiendo poderoso y fuerte, espléndidas y atroces pesadillas. Caoba mañana brilla. escuchar de eso nada encontrarás, vigila. Ustedes con el lado oscuro de ustedes mismos. ¿Bien? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí. Es un placer. Como la cosa de un yin y un yang. Acercarse y alejarse. Como una pulsión. Pulsante, ¿no? A ver, sí. Cada vez un poquito más. Es que es el ejercicio que es ser una persona, es eso, nada más. A ver. Todo es bonito, todo el tiempo no existe. Hay que conocerse en todos los ámbitos, en todas dimensiones, ¿no? Sí. Si no, no te no, y a veces también uno se desconoce, ¿no? A veces en situaciones que es como... te salta. Y está bueno que salga. Pero está bueno que vos tengas ese ejercicio de controlar tu lado oscuro. Si vos pretendés estar siempre en una cáscara de almohadones y plumas, el día que te encontrás con el lado oscuro, reaccionás de una manera descontrolada, ¿entendés? Sí, yo creo que igual como que la música también ayuda a controlar ese lado oscuro, ¿no? Como que por ahí, claro, uno... Terapia. Por eso en los recitales como que uno termina así, ¿no? Uh-huh. Afusilado, porque arranca la previa ya con adrenalina, ¿no? Uh-huh. Llegás al más, ya está adrenalínico. Antes de tocar, más adrenalina. Y el lado oscuro como que queda ahí tranquilito, esperando que uno esté entre cuatro paredes para que salga afuera. Pero no sale ahí también, sale también. Sí, sí, por eso. Claro, sí, está ahí. Lo que ocurre también es que volumen. Cuando uno hace una entrega artística, claro, es la real esencia de uno. Uh-huh. Bueno, la entrega, o por lo menos cuando lo hace realmente entregado, uh-huh, ¿no? Y es catarsis, claro, porque uno entrega todo, uh-huh, y realmente entrega todo porque pasa por un lugar muy inconsciente del ser cuando uno está tocando, uh-huh, y los momentos más cúlmines que uno puede lograr son los más inconscientes. Generalmente cuando uno se junta con músicos, o hay que laburar 3 años para lograr algo, o dejar ser espontáneo 10 minutos y se logra el mismo resultado. Después, para volver a lograr esos 10 minutos de espontaneidad ensayadamente, es un laburo de años. Entonces, por ahí tiene que ver con que la música es un idioma el cual uno habla en sociedad únicamente y se charla todos juntos. Entonces hay que tener una cantidad importante de humildad y de entrega para no pisotear a tu compañero, uh-huh, para armar entre todos una estructura de algo y que en sí es un mensaje conjunto de algo que estás entregando. Y eso es de las cosas más maravillosas que puedo decir. El arte viene del lado oscuro directamente. Sí, claro. Directamente. Sí. Los grandes artistas como Kafka, como, no sé, Bukowski, como el gran artista que te burro, o claro. O Poe, o Lovecraft, o sí, no sé, una lista interminable, sí, sí, viene del lado oscuro, de lo más... El artista, si no tiene el incentivo ese de estar en el piso y embarrarse y todo, no saca... Y te interpela desde ese lugar también, ¿no? Como lector o como escucha, es muy difícil, también te saca sí, desde también ese lugar. Porque ¿cómo? Socialmente... Sí, es cierto. Patito Ortega no la puede expresar. Está mal vista. No, socialmente está muy mal vista la manera de expresar alegría. Sí, sí, por ejemplo, una canción que habla del amor muy abiertamente, sí, es algo banal y superfluo. A mí me costó como músico hablar del amor en canciones. Ah, mira. ¿No? Tenía como una traba y al final lo pude hacer porque es parte de mi vida, ¿no? Y los chicos. Bueno, en ese sentido... El disco que tenemos nosotros que se llama El Reflejo... la canción habla de mi relación, que es extensiva para todas las personas, con los hijos. Claro. Esa sensación del padre pasándole el pecado del padre al hijo. Uh-huh. Encontrar en ellos tu reflejo. Por eso se llama El Reflejo el disco. Uh-huh. Y es duro hablar del amor, es lo más difícil para mí. Ahí es donde viene la etapa 2 del laburo personal, de los hijos y ese reflejo. Cosas que uno posterga de su propio desarrollo personal en relación a los hijos, cuando ves que vos estás influenciando de esa manera a los chicos, fuiste, tenés que laburar. Sí. Entonces, igual es más fácil hablar que actuar. Sí. Después te salta ahí. Pero bueno, aprovechemos que estemos en la radio y la podemos caretear. Sí. Y ahí por ahí juega un poco lo que decías también con la música, ¿no? Quizás hay que largarse la espontaneidad a ver qué pasa. Ellos son un poco los maestros. Sí. Los chicos son los, de uno, los maestros, claro, de la espontaneidad. Sí, que, en eso, ¿no? La tienen más sí, clara. Sí, hay que saber ver un maestro, alguien que te pueda enseñar en cualquier otra persona, claro, ¿viste? Uh-huh. Porque es así. Encontramos respuestas nuestras también. Son como un espejo, sí, de nuestras acciones, ¿no? Bueno, lo que decías antes también. Tal cual, lo oscuro como algo, lo oculto, ¿no? No solamente lo negativo, lo censurable, sino también... Lo poderoso y lo pudoroso, que es justamente demostrar algo positivo. Y a veces es un lugar no trivial. Es la virtud de lo oscuro. Claro, otro de los temas que había planteado Iktami era lo políticamente correcto, ¿no? Y qué alejado está eso también de nuestro, tema, ¿no? Sí, de nuestros lados oscuros y de esto. ¿Cuántas cosas de la hablamos? La política y los estigmas y leyes que se desarrollan en tu entorno, uh-huh, o sea, es muy variable. Lo políticamente correcto en Argentina o en India. Pero hay algunas cosas. No, digamos, estamos hablando de sentido. Igual como concepto es detestable, ¿no? Porque es justamente lo contrario a lo que veníamos charlando de que yo es creo importante. Que políticamente correcto es una línea de conducta que una persona tiene que llevar. Yo me siento responsable de que mis canciones, porque las letras, aunque ustedes no quieran y me estén mirando mal, es la voz de toda la historia esta de la banda, uh-huh, ¿no es cierto? Siempre nos preocupó que tuviera un contenido, ¿viste? Sí, claro. Y Yo te cargo esa responsabilidad. ¿Pero va por ahí por lo políticamente correcto, decís? Ah, mira, yo lo asumía más como lo políticamente correcto, lo que hay que decir en algunas circunstancias, aunque no sea lo que sentís, lo pasaba más por ese lado. Pero lo... es la política social esa, claro. Y esta sería la política de banda o de compositor. Bueno, claro, eso ya tiene que ver con la ética de la banda. Es muy relativo el concepto. Ah, bien, bien. Hay que definirlo, ¿no? Está buena también esa acepción, no la había pensado así. Está interesante. Y condescendiente. Y yo, por ejemplo, si decir algo políticamente incorrecto sería quisiera matar a determinado grupo social o alguna cosa así. Eso sería políticamente incorrecto, me parece a mí. No sé, quizás yo... O sea, vos querés decir políticamente correcto como políticamente fiel a tu forma de ser y sentir. Claro, y estoy claro. Equivocado. Como una fidelidad a su ideología. Estoy equivocado. Claro, lo que pasa es que políticamente correcto, interpretado al término personal, digamos, vos sos una persona con una integridad y una ética, y si lo aplicamos a otra persona con otra integridad y otra ética, como nombrar a cualquier animal genocida, suponete, para ellos es políticamente correcto accionar sobre la situación. Es subjetivo, ¿no? Lo correcto. Y por eso, si es una es políticamente correcto a esta sociedad, se aplica. Pero eso se parecía más a que cuando por ahí te invitan a comer y no te gusta la comida. A pedo, ¡ah, qué rico! Claro, un poco. Yo lo asocio siempre con el careteo, un poco, ¿no? Con esto que uno hace socialmente y que se aleja bastante de la espontaneidad o de esto que vos decís que es la ética personal, esto que uno no tranza, que dice, bueno, yo soy así, punto. No importa lo que sea conveniente hacer en este caso. Pero esta excepción está buena también, no la había tenido en cuenta y puede ser, claro, desde ese lugar de la ética personal. Bien, sí, tenemos mensajes, hay respuestas de los oyentes para Juca. Muchos insultos. Está que arde el Face con Juca, muy bien. Van a tener que venir seguido porque nunca tenemos tantos oyentes. Los traje en el pendrive yo. Bien. Cada un minuto. Bien. Muy bien. Janina dice, grande Juca, temazo. Bárbara Barbie, besos a todos los Jucas, salvajes totales, especialmente a Fede y Pablito, mis compañeros de la escuela secundaria. Trucha salvaje, dice. Randall Floyd, qué bien suena todo esto. Muy buen programa, sigan así. Y ya que estamos en este día, brindemos por Boham. Saludos. Bárbara Barbie dice, Edgar Allan Poe, de Jorge Luis Borges. Correcto. Bien. Muy bien. Una licuadora para vos. No me puede devolver el CD. Iktami dice, está saliendo mejor que nunca. Me parece que voy a faltar más seguido. No, tampoco la pavada. A ver. Está sacando el punto en sí. No es el gremio de la docencia. No se puede tomar licencia. No, claro. Se tomó un artículo. Y también... ¿Cómo lo sabés al 20B, También clásico. Llamó los cumpleañeros de la tía Pochi y sumándose al tema del lado oscuro, pidieron, pensando que esta era como la rocola, el tema de riff, bienvenido a mi lado oscuro. Es importante, es temático. Claro, es temático. Bien. Así que está en cola para pasarlo, si quieren que suene, ahí va. Bien. Pedido por la tía Pochi, los salvajes. Bienvenida a mi lado oscuro. A ti lograste venir. No hay turismo en el lado oscuro. cuando el sol no asoma, están las guitarras a correr. Si sola te metiste, ganaste o perdiste, según como lo quieras ver. Ahora te aconsejo, relájate puesto que escucha mejor tu sonríe. Si entraste por la puerta, es porque estaba abierta, podrás gozar o gemir. can do about it. Lo que se está yendo en Los Salvajes es Vanilla Funch haciendo You Keep Me Hanging On. ¿Qué pasó? Muy bien. Iktami nos dice lo siguiente, a ver qué nos parece. Vamos a charlar un poco de lo que dice Iktami, ya que no está, vamos a convocarlo acá. Uno asocia lo salvaje de la naturaleza, por ejemplo, con el relámpago, el trueno, la tormenta, la luz, el terremoto, la explosión de un volcán. Pero también se puede encontrar el salvajismo en un arco iris, una puesta de sol, la floración de un cerezo. Amor salvaje. Amor salvaje. Amor salvaje, claro. Tenemos una idea nosotros en el programa. ¡Amor salvaje! Tenemos ganas de hacer un festival nosotros de salvajismo. Y necesitamos ideas, a ver qué se les ocurre que se pueda hacer un festival de salvajismo acá en Bolso. Ah, muy bien, a ver. Eso es nudismo, no sabemos. Cualquier cosa lo lleva para. Otra cosa es que te chivo el libre asociación. Siempre pones en bola sacarse la ropa, quedarse el pelo. Y competencias de salvajismo, como unas olimpiadas de salvajismo. A ver, ¿cómo se las imaginan? Porque estamos acá con los invitados tratando de. Yo vi una vez olimpiadas de freidores en Bob Esponja. Ah, sí, yo también. Algo parecido. No sé, alguien que meta la mano en aceite caliente. No, tiene que ser lo más cultural. Bueno, yo fui a Todo por Dos Pesos una vez a competir por el viaje de egresados. Ajá. Para Bariloche. Y en la competencia era el que más rápido hacía un ovillito de lana. Ajá. Y el que más rápido lo hizo se iba a Bariloche. ¡Qué salvaje! Sí. Mi abuela el trabajo que le da a una abuela a un sobrino. No contaste que iba arrancando ahí en simultáneo la lana a la oveja, ¿no? ¡Claro! Hilando desde la oveja. ¿Se les ocurre algo como propuesta? A ver, ¿qué puede dejarnos Juca para hacer en ese festival? Y hay que cortarla a San Martín. Bien, chacar, sí, eso estamos pensando. Hecho, dalo por hecho. ¿Ustedes tocarían? ¿Tocarían ahí en ese festival? Sí, en pelota, ya dijiste. Se pueden hacer unas fallas, sí. Quemar. En pelota, Brasil. En la sucursal de Boda Brasil, en la localidad de Pelotas. Muy bien. Yo lo que decía era eso. Ahí muy bien, claro. Hablábamos, no, hablábamos lo mismo. Correcto, lo claro. Bueno, y ahora están tocando, no sé si en pelotas o no, pero en el sol. Prontamente. El sábado. El sábado. ¿A qué hora, che? Hay que ir. Y calculamos que serán a la 1:30 de la mañana, o sea, por lo menos estamos sí, moviendo los hilos como para que sea a esa hora, que es una hora medianamente coherente, como para poder entregar algo también, ¿no? Aprovechamos para decir que a las 3 de la mañana no se puede tocar. Puede tocar a las 3 de la mañana vayan a live, a Sub-Zero, a bailar. Pero las bandas tienen que tocar más temprano. No están condiciones de tocar ni de escuchar una banda. No, como corresponde. No hay una apreciación correcta ni una interpretación correcta. ¡Toca los Ramones! A mí me ha pasado una vez terminar de tocar un tema de Los Redondos y que uno me grite: ¡toca un rock and roll! Valga la redundancia. ¿Qué querés que hagamos, chabón? ¿Y el show del sábado es qué? ¿El acústico? Es el acústico. Bien. Mira qué bueno. Completo. Acá el Face está que arde, así que la gente que se queda con ganas de escuchar, ya saben, el sábado, ahí bien juca de esa, ¿no? Sí. Siguen diciendo, bien juca, vamos. No, se nota que están haciendo, hicieron un buen laburo antes de venir acá al programa, sí. Dejaron ahí a la gente... Todas las compu prendidas, sí. Funcionando. Claro. Bueno, Cristian en el Facebook de Los Salvajes dice, bien ahí juca, también puede andar bien esta banda. Y Ezequiel dice... Mi aporte a la temática, Darth Vader diría, tú no conoces el poder del lado oscuro. Y Yoda retrucaría con un, el miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. Algo enigmático y dicho al revés, es Yoda. Sí. Muy bien ese. Tal cual. El muchacho posee el miedo, es el mecanismo que hemos vivido últimamente... ¿No? Por lo menos en caso concreto los que estamos en docencia, sentimos el miedo de cerca en lo que sucedió a nuestros alumnos. Sí, claro. Como un mecanismo de callar, que de foto, decir la diferencia, sí. Qué loco eso. Che, se me ocurrió algo salvaje. A ver. Romper algo. El que rompe algo más rápido gana. Qué lindo. A palos. A mí me encantaría algo que sea tuyo, palo. ¿No? Algo mío, ¿no? No, por supuesto. Puede ser que el auto del vecino. No, habría que construir un edificio de 20 pisos para tirar desde ahí. Por ejemplo, romper algo salvaje, ¿no? Bien. Con la ida cargada ahí. Micrófono abierto, pero que se tenga que decir lo que uno piensa. Eso sin procesar. El insulto más largo. Como se trata de comentar a su tía que nadie mentía. Entonces decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, te voy para la mierda. Sí, la verdad que estoy para la mierda. Vos también, ¿eh? Sí. Se me ocurrió una idea para ese film. Hay que armar un biombo con un micrófono como este que tenemos colgando acá adelante. Tenemos un micrófono colgando del techo, comento, porque es radio. Poner tipo un biombo alrededor y que vos tengas ahí tu cabinita para entrar, que esté grabando constantemente. Entra la gente y me siento mal porque estoy indispuesta. Y mi novio me dejó. Después que venga otro y diga... Salvajemente, así, anónimamente. Yo creo que el salvajismo y el anonimato hoy por hoy van de la mano, ¿no? Y si el que rompe a alguien no quiere algo, no quiere que lo descubre, claro. ¿No? Pero el salvajismo no siempre es romper, Santiago. Romper. El salvajismo border, está bien. Border. Claro. Che, yo vine a tocar. Sí, yo también. Eso, y vinimos, no sé, y estamos no con ganas de escuchar. Sí, queremos escuchar otra. Dale. Mira, qué feedback. ¿Viste? ¿El reflejo? Vamos. Largas y esperas se nutrió lo que soy, así como que se musgó el suelo germó. Si a los dos el amor nos estaba cambiando, lo mejor fue dejar esa raíz acá. Tropiezo otra vez el tiempo pasó, jugué con la sangre y descubro con dolor. Reflejo en tus cosas, en mis ojos, se escurre esa emoción. Estoy en pie, esto lo cambia todo, es como renacer. En ti está rama el pulso y aún quiero más. Seguir tus pasos me enseña a caminar. Tropiezo otra vez, el tiempo pasó, jugué con la sangre y descubro con dolor. Reflejo en tus cosas, en mis ojos se escurre esa emoción. Gracias. Acá la casi monotribuna. Yo estoy chocha. Sí, yo también. Qué bueno, nunca tuvimos la oportunidad de disfrutar tan de cerca. Cinco músicos, excelente, chicos, muy bien. Gracias, gracias. Es un laburo de dos semanas. Bien, muy lindo. ¿Y ahora cómo sigue Juca? ¿Está proyectando algo aparte del Sábado al Sol? ¿Están en algún plan? Estamos haciendo temas nuevos. Tenemos un segundo disco. Porque claro, queremos, calculo que después de este verano, que es cuando por ahí salen un par de fechas como más seguido, bueno, juntar mucha plata en los recitales que aparecen. Radio Boga aporta 170.000 pesos Qué bueno. Dólares, perdón, yo estoy desacostumbrado a esos términos. Nos chorearon las aceitunas de la pizza y nos van a dar esa guita. Pero parece que estaban muy ricas. Bueno, pero creo, ¿no está el CD del acústico del Baja Tensión que hicieron? El acústico está grabado en MP3, lo cual técnicamente imposibilita la edición de un disco acústico en vivo. Pero vamos a ver. Está para escucharlo. Sí, está para escucharlo. Claro, lo que vamos a hacer el sábado es intentar grabarlo de manera más fehaciente. Sí, el Juca en el invierno anda bastante bien con el tema de las composiciones y eso. Uh-huh. Y lo que nos pasó es que cuando grabamos el disco teníamos material de muchos años atrás, de 6 años atrás. Y se juntó y bueno, se grabó el disco. Quedaron temas afuera, porque no se podía meter todo. Y ahora en esta nueva etapa de la banda tenemos varias canciones más y es como que... Para el año que viene seguramente entraremos al estudio y sacaremos el segundo. Ya con el conocimiento de haber grabado un disco y que para nosotros era nuevo, por lo menos para mí, uh-huh. Y una experiencia muy buena. Bien, además que hay que conjugar la música con todo lo demás, ¿no? Docencia, cerveza casera, acá estamos disfrutando de cerveza casera de uno de los integrantes de Juca. Todo casero. ¿Tatuajes? ¿Quién hace tatuajes de ustedes? Caseros. ¿Cómo es esto del tatuaje? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Y yo tatúo más o menos hace muchos años. El lado oscuro, a ver. No, no, no. Tatuaje. Puedes venir y yo tengo la calavera, ¿viste lo que me sale? Los ojitos, los dientitos. Un yin y yang. Yo le pedí un tweet y me hizo el monstruo este, mirá. Si me des la foto de tu vieja. ¿Qué pasó? El lado oscuro, el lado oscuro de Santiago. No sé qué querés que te cuente. No tengo ni idea cómo es el mundo del tatuaje. Nada, es como vos saber un poco. Haces agujas, tinta y dolor. Dibujos en papel, haces uh-huh. dibujos con óleos en coso, o haces dibujos en piel. Claro, es solo que son dibujos que se van caminando y son eternos porque hasta que el día que la persona se muere uh-huh. lo lleva, ¿viste? A la medida nuestra de lo que es la eternidad de las cosas. La realidad permanece hasta la descomposición del cuerpo, ¿no? Digamos hasta, digamos. Esa parte sí, claro. Sigue, esa parte. Sí, post-mortem sí, sigue la cosa. No, es un cope de diseñar y eso, ¿y diseñás vos o...? Sí, sí. Sí, me gusta dibujar y... Uh-huh. A veces tenés oportunidades de hacer trabajos tuyos, interpretar lo que la gente le está dando vueltas en la cabeza y no tienen claro. por ahí la capacidad de dibujar, ¿no? ¿Y cuándo empezaste? Sos como un medium. Claro. Y a su vez el tatuar es un medium porque es una forma de hacer algo, ¿no? Está uh-huh. entre la obra terminada y vos que lo estás haciendo. Inclusive a veces antes de hacer tu tatuaje como que tenés varios encontronazos con el tatuador hasta que se logra esa comunicación. Como sí, sí, hay distintos niveles de tatuaje, niveles de no por calidad, sino tenés gente que ya tiene un diseño que ya se lo hizo, que capaz tiene un amigo que dibuja o uh-huh. gente que encontró algo en internet que le gustó, que le representa algo. Y si no, te usan a vos para... que es lo que más satisface al tatuador, es poder interpretar y satisfacer a la gente con la idea que tiene. La cara tuya, flaco, me quiero hacer. ¿Y empezaste cuándo? Y yo empecé más o menos a los 19 años. Por ahí. ¿Y cambió la onda con los tatuajes en ese tiempo? Sí, cambió ¿sí, no? mucho. Cambió mucho porque yo compraba revistas y igual de fanático que era antes y ahora. Y los artistas que había grosos en ese momento... parecen rudimentarios con los que hay hoy. Te uh-huh. estoy hablando que es, no sé, poco tiempo, 10, sí. 15 años. Sí. Había artistas como, que no es que sean malos, ¿no? Pero Paul Bott, Philippe Leu, artistas que dibujan y hacen sus obras en la gente. Y hoy en día encontrás gente que tiene 19 años y tatúan 50 veces más loco, ¿viste? Uh-huh. Mejoró mucho la técnica en este tiempo, ¿no? Y muchos artistas se volcaron a eso, cuando antes era algo más tabú, más oculto, under, ¿viste? Más under. Ahora no es under para nada. No, claro, hay mucha gente. Yo tatuó, antes de ayer estuve tatuando un señor de 70 años. Qué bueno, ¿en serio? Sí, pero es algo habitual poder tatuar tanto un señor de 70 años como un chico que autorizado por sus padres. Hoy estuve tatuando un chico de 17 años, uh-huh. autorizado por sus padres, o sea... No tiene límite, ¿viste? Hoy en día, por lo menos. Qué bueno. Bien. Y hay que conjugar, digo, todo esto con la música. ¿Cómo, perdón, cómo ¿no? se maneja? Es un tema que a mí me apasiona. Estoy acá parando más atención de la que. ¿Cómo se manejan con los tiempos y estas cosas, no? Cada uno tiene sus historias aparte y tienen tiempo para encontrarse y ensayar. Y... domingo. Ah. Es así de corto. De las 3 de la mañana, las 3 y cuarto más o menos. Tenemos un tiempito ahí. No, domingo es religioso. Sí, domingo nosotros religioso. También, como que somos bastante agradecidos de la vida de poder estar tocando a esta altura, ¿no? Porque a todos nos ha pasado de la próstata. Cuando sos pibe, claro, tenés mucho de tiempo y tocas y todos tus amigos tocan y te van a ver. Y después de grande, muchos quedan en el camino. Porque sí, claro, vamos a decir, no sé con todas las cositas compradas en un cuartito. Entonces, poder tocar ya es. Todo pero guardado. Alucinante, entonces somos agradecidos. A veces cuando no podemos, por X razones, nada, se saltea el ensayo, una semana, dos semanas, no pasa nada, porque es un laburo como... corresponde. No, cada uno sabe, hemos juntado, ¿no? Igual, ponerlo en la mano y hubo dos semanas que ensayamos igual. Uh-huh. No sí, igual, obviamente, porque faltaba Robert, pero nos pusimos a componer, no, hicimos otro laburo. me puse la camilleta de baterista y reglamentariamente la llevé. Así que, está bien, por ahora vamos bien. Está como el espíritu, o sea, sí. Es importante en la música eso, cuando está ese espíritu de que no importa nada, ¿viste? Que hay que tocar y hay que seguir creando. Es un espacio que tenés para vos. ¿Sí? Claro. Pero cuando se genera el grupo que está bueno, que sabés que llegás y que compartís, además de la música, un montón de cosas, la música después fluye de otra manera, mucho más. Sí, convengamos que funciona esta historia, si estamos tocando hace tanto tiempo, es una reunión de amigos, nada más, ¿viste? Uh-huh. Como sigue en el tiempo, las cosas suenan bien, porque tiene una continuidad y un trabajo, ¿viste? Pero en principio es eso, estamos todos de acuerdo más o menos y... cuando hay que conceder, se concede y nada, lo disfrutamos. Eso espero que, más que digan qué bien que toca tal o cual, se trasluzca a la gente eso, que digan, mirá, están copados haciendo lo que hacen. Uh-huh. Nada más. Mm. O sea, es un objetivo bastante modesto. Está bueno que ahora en Bolsón, viste, que como que está consolidado en toda la movida así artística en general. Uh-huh. Y eso, rescatar lo que vos decías, de la continuidad, de la constancia, porque... si no, no hay, resultado. Hay, viste, uno recibe de los medios, de la publicidad y demás, que todo el éxito, ¿no? Sí. Es el genio, que todos tenemos la genialidad, somos fantásticos, podemos hacer algo excelente así espontáneamente. Y no es así. No, es frustrante y suicidante. Claro. Ese todo te cuesta trabajo. Todo. Claro. Las cosas que lo haces con laburo, con constancia, y bueno, y entonces, que haya espacios fijos ya. Que reciban y donde se pueden hacer todas estas manifestaciones de música, de pintura, de poesía, de teatro, lo que sea, de cine. En fin, eso genera esa constancia y ahí va a haber un auténtico crecimiento. Porque si no, yo veo al venir, ¿no?, desde otro lugar, uh-huh, veía eso, que hay un acervo impresionante de potencial humano en esta zona, ¿no? De gente muy grosa. Pero me llamó la atención eso, que no hay, por ejemplo, en el ámbito en que me muevo, la música, hay muy pocas bandas consolidadas que se mantengan, uh-huh, ¿no?, en el tiempo. Y quizá en parte, bueno, tiene que ver obviamente con eso, con el tema del espacio, del lugar, también que es un lugar chico, entonces, ¿cuántas veces puede llegar a tocar en el año? Y el hipismo. Sin aburrir, ¿no? Sin el hipismo influye. Sí, pero bueno, también es un filtro, ¿no? Si la música es desinteresada, si no tiene ningún objetivo, me parece que ahí perdura, digamos, ¿no? Si vos querés tocar, porque, no sé, por ahí hablo sin saber, pero si vos tocás en Buenos Aires con el objetivo de tocar en determinado boliche, uh-huh, tener una entrada ahí con determinado sector de la gente, si vos te vestís de determinada manera, o si sos panquito, si sos esto y lo otro, vas a poder entrar a tocar acá allá. Entonces es como que ya pierde el sentido... la música, y es muy probable que al perder el corazón la historia no llegue a ningún lado, ¿viste? Estaba pensando, tenía que contratar músicos de última. Claro, estaba pensando eso que decías del corazón, porque digo, al final dijeron antes que les costaba hablar del amor, y lo que fluye acá es como eso, ¿no? Como energía, claro, como una energía hermosa, amorosa, ¿no? Entre ustedes sí, y con la música que está... Es hippie metal, es más hippie que metal. Sí, sí, me parece que esto sale... Sí. Sí, que esto sale, se les nota, más allá de que no hablen, digo, está buenísimo que trascienda. De hecho, se ha elevado la dificultad del recital al estar todos abrazados, ¿no? Bueno, soltame que tengo que tocar, yo también te quiero. Che, ¿le tocamos? Dale, dale, dale. Yo no mando acá en este programa, ¿eh? Pero vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Qué tocamos? ¿Predicador? Esta canción es... Bueno, Predicador, siempre le hago un preámbulo. Está dedicado a los predicadores. Hoy teníamos uno con un altavoz... No sé, el que estuvo es un personaje muy bizarro. No me llegó la cabeza. Muy bizarro. ¿Y qué decía? Estaba, parecía el fin del mundo, así, anunciando el apocalipsis. Ojalá lo tuviéramos este señor. Que viene todos los granos, aparece. ¿Ah, sí? Sí, se pone en la plazoneta. Y no se pierde, no llega a otro lugar, siempre llega acá. Hay público. Pecadores. Por vos, hoy soy el responsable de mi propia destrucción. Golpea otra puerta hoy, predicador. Golpea otra puerta hoy, predicador. Todos somos la cara del límite y nuestro fracaso es el sentido creador. Trataré de escribir el propio libro santo con la sangre de mi camino. Todos somos la cara del límite y nuestro fracaso es el sentido creador. Trataré de escribir el propio libro santo con la sangre de mi camino.

Bueno, muchas gracias. Dejamos un poco de lado la música, la otra, sí, pero valía la pena. Yo, sí, yo quería seguir escuchándolos. Sí, sonaba muy lindo. Sí. Bueno, y podrían cerrar, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no se pagan 100 pesos? Per cápita. Hay que buscar el momento, ¿viste? Para el mangazo. Bueno, la, nos vemos el martes que viene, bueno, con Iktami. Nos vemos con Iktami. Gracias a todos por el aguante. Espero que. Muy bueno el programa, ¿eh? Yo lo escucho. Bien, me gusta mucho. Sí. Me gusta la música que pasan. Qué buena onda. Hoy me gustó. El día que pasamos Juca estuvo bárbaro. Me gustó, che. Aparte, muy bien. Bonito, se pone serio, se pone gracioso. Sí, otra cosa es verlo de acá. Es muy distinto. Bueno, sí, tienen que ir después al otro. Tiene otra onda también allá. Sí. O sea, está bien, está bien. Pero me gustó el tema de la parangana acá, individual para cada uno. Ah, bueno. Fue un detalle. Lo pensamos, sí, especialmente. Se nos ocurrió el último momento. Con cada palangana. No sé, algo que se ve bien. ¿Hay algo? Reloj. Reloj de arena se llama esta canción. Ahí está, para todos. Sí, o si no. El tiempo pasa rápidamente. El tiempo es oro en la radio. Y con tantas. Reloj de arena. Choca y arde, como muy cerca del fin. Se acomoda en su reflejo y vuelve íntegro al letargo. No es fácil para mí ser fuerte sin demostrar temor. Descalzo en el camino voy, piso piedras y bateo vidrio. Aún lo hago y es por vos, camino agotado veces de mi vida. De otra vida, pero hoy así soy necio humano con terror al fracaso, que es otra piedra que ves del camino al infierno, arena que indica el fin del tiempo. No hay reloj de chupar lo malo, este juicio es hoy, mi condena es cruzar el espejo. No hay reloj de chupar lo malo, este juicio soy. No hay reloj de chupar lo malo, juicio soy, mi condena es cruzar el espejo. No hay reloj de chupar lo malo, este juicio soy.